Este es un agradecimiento a todas las personas que me han apoyado en todo Chile. Este es el Mix, Mix, Mix del Chacal 2.0. Y este es un éxito a nivel nacional. Letra